y hacer mi nido en tu pecho. Sería imposible olvidarte si te adoro, vida mía. Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría. Por las nubes para bajarte el lucero, estrecharte entre mis brazos, dueña de mi alma, cuánto te quiero. Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras. Quisiera estar a tu lado para estarte acariciando. Estrecharte entre mis brazos toda la vida. Sí.